solicitaron y obtuvieron de un juez orden de aprehensión en contra de 7 personas, presuntos responsables de los delitos de homicidio y lesiones agravados, quienes son administradores y dueños de 4 hospitales privados en el municipio de Durango. Durango, ya están las órdenes de aprehensión, se han realizado diligencias de cateo en 13 domicilios particulares para su búsqueda, sin resultados positivos hasta el momento, por lo cual se consideran prófugos de la justicia. Ya está la colaboración en las 32 entidades federativas por parte de la Fiscalía General de la República e Interpol, por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores para su localización y aprehensión. Se han embargado 17 bienes para garantizar la reparación del daño a las víctimas. En información actualizada al día 7 de diciembre por la Secretaría de Salud de Durango, hay 71 casos confirmados y a la fecha, desafortunadamente, 23 decesos.